venimos representando a la Alianza Única del Valle, que realizamos nuestras labores esencialmente en el norponiente del Estado de México. Hemos venido realizando esencialmente trabajos sobre la vivienda y las luchas por la regularización y servicios públicos para las comunidades populares. En nuestra zona, como para la organización, se está articulando cierta represión, ya que últimamente hemos estado bastante activos frenando a la Comisión Federal de Electricidad en aquella zona. Nosotros publicamos la revista Quilombo, también venimos desarrollando y planteando un proyecto de radio comunitaria que le llamamos Radio Maguey. Creemos que solo así, volteando a los lados, con los compañeros como nosotros de otras partes del país, es como tenemos posibilidad de salir adelante contra las instituciones y contra todo el sistema que oprime a nuestro pueblo.